La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Martes 5 de febrero. San Felipe de Jesús. Mártir. Y mexicano, añadimos nosotros, el primer mexicano canonizado. Patrono de la Arquidiócesis de México, y que esta fiesta es el carácter, la categoría litúrgica que tiene, fiesta en la República Mexicana. Nos llena de alegría. La riqueza de la Iglesia son sus santos, sus mártires, personas que vivieron hasta el extremo su fe, amaron y dieron la vida. ¿Quién era Felipe de Jesús? Felipe de las Casas era su nombre original, su nombre de pila, como decimos. Escogió el nombre de Felipe de Jesús. Recuerden que en la antigüedad, pues él es del siglo XVI, 1572, 1597, quienes ingresaban a alguna congregación religiosa, se añadían o se cambiaban el nombre. Él escogió ese nombre de Felipe de Jesús. Nació en la Ciudad de México. Pues era un chavo inquieto, travieso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entró en la orden franciscana en la ciudad de Manila. Él era hijo de comerciantes y andaba comerciando por allá. Allá le llegó el llamado, allá ingresó. Le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas del Japón, en donde sufrió el martirio, junto con otros franciscanos y otros laicos que vamos a recordar el día de mañana. Él murió repitiendo el nombre de Jesús, Felipe de Jesús. Como es fiesta, escuchamos tres lecturas. Los aceptó como holocausto, del libro de la sabiduría. Aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. Es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Felipe de Jesús. No hubiera sido el que es si no hubiera escuchado la palabra, si no hubiera él intentado vivir de acuerdo con esta palabra. El texto que escuchamos, cómo ha movido, cómo ha motivado santos. Y es que eso es la fe. La fe es para ser santos. e impresiona, ese dejarlo todo, ese de nada sirve ganar todo si lo pierdes todo. Pensemos en la vida. La gente, sí, nacemos, crecemos, le batallamos, trabajamos y qué bueno, imagínense una vida sin trabajar. Pero al final lo perdemos todo cuando morimos. ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? ¿Para quién va a quedar? Lo único que podemos decir queda son los frutos del amor. Todo lo demás pasa. Todo lo demás se corrompe. ¿Cómo se corrompe? El cuerpo en la tumba. Felipe de Jesús se deja llevar por su fe. Así es. Cree y cree hasta el extremo. Dar la vida. Dejarse amar hasta el extremo para dar la vida hasta el extremo. ¿Qué nos dice hoy Felipe de Jesús? Es el patrono de la juventud mexicana, pero pues como que hoy ya eso ya no se toma en cuenta. Pero la intención es esa, ha sido esa, que tengamos un modelo de vida, que hay que proponernos grandes ideales, no grandes intereses, no, grandes ideales en la vida. Lo otro pasa, los intereses van pasando, nacen, mueren, a veces se reproducen, pero pasan, este mundo pasará. Cambio un ideal siempre va a llevar a más, a darse más, para vivir más. Y no hay duda que solamente dando vida y dando la vida es como podemos vivir con intensidad. San Felipe de Jesús, podemos decirle, ruega por nosotros, por todos, pero de una manera especial por nuestros jóvenes, que de veras se propongan grandes ideales, que su proyecto de vida valga la pena, que no se termine a la semana siguiente. San Felipe de Jesús, tú que vives en el Señor y vives para siempre en la gloria. El Señor te ha salvado. Míranos también hoy a nosotros con compasión. San Felipe de Jesús, ruega también por los papás que tienen hijos adolescentes y jóvenes. Ruega por todos los maestros que tienen que acompañar, que tienen que escuchar, que atender aquellos adolescentes y jóvenes que se les confía. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Y aprovecho para felicitar a todos aquellos Felipes y Felipas que hoy celebran su onomástico. ¡Buen día!